Punto Radio. Nos gusta el fútbol. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Bueno, pues una semana más con nuestros buenos amigos de Floristería Tella. En Barbastro nos ocupamos de destacar alguno de los partidos de equipos de nuestra zona. En este caso vamos a comenzar con ese Pomar 1, Andorra 3. El Pomar entró de nuevo en puestos de descenso, aunque su entrenador José Luis Toa señaló que van a seguir trabajando para conseguir la permanencia, puesto que todavía quedan puntos importantes en juego. Después escucharemos a José Luis Toa. Borja Salse, Pomar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues derrota 1-3 frente al Andorra, pero derrota un tanto irreal e injusta, si es que pues hay justicia en el fútbol, que yo no me canso nunca de repetirlo, pues puesto que pues muchos que estuvieron viendo ese encuentro me comentaron que quizás lo más justo habría sido el empate a 2, que habría sido una campanada frente al líder de la categoría, pero pues tres despistes, tres fallos en del equipo del Pomar hicieron que bueno, pues el partido y los puntos se marchasen, volasen. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que pues la Andorra salió como tenía que salir, a dominar el partido y a intentar matarlo cuanto antes, porque sería un paso más hacia ese título líder, pero el Pomar también salió con muchas ganas, sabiendo que tenía que ganar porque el sábado el Alto Rincón había ganado al Barbastro y entonces pues se meterían en puestos de descenso. Los primeros 10 minutos fue cuando más atacó el equipo de Pascual Sanz, tanto que Hugo se sacó tres manos excelentes y evitó lo que hubiera sido un 0-3 en los primeros 10 minutos, que hubiera sido un palo muy grande para los de José Luis Toa y que pues se hubiera podido ver el resultado mucho más abultado. A partir de ahí, pues, el Pomar estiró sus líneas y se fue hacia la victoria, pero en el minuto 42, una jugada de Morales colgó el balón al área y Michel Salas lo empujaba al fondo de la red, poniendo el 0-1 en el marcador. A partir de aquí, los últimos tres minutos de la primera parte, el Pomar fue hacia el empate y así lo consiguió en el minuto 45, en una falta muy bien sacada por Eloy, que estaba allí Albert Martínez, y de cabezazo la metía por toda la escuadra, poniendo el 1-1 en el marcador, y así serían los jugadores a los vestuarios. La segunda parte pues fue más lo mismo, el Andorra intentando buscar la victoria lo antes posible y ese gol que le diera la tranquilidad, y así llegó en el minuto 66 cuando Drulic metía el 1-2 en el marcador. El 1-3 llegaría cuando el Pomar estaría más estirado. Bueno, también hay que decir que con el 1-2, Eloy tuvo una contra Félix, el portero de Andorra, que sacó una mano espectacular y que hubiera supuesto el empate, y a partir de ahí pues hubiera cambiado el partido. El 1-3 llegó en el minuto 85 cuando los de José Luis Toa estaban físicamente pues un poco mermados por la calor que hacía y por cómo habían corrido detrás del balón. Llegaría el 1-3 en el 85, que sería el resultado final. Bueno, ¿resultado justo? Pues yo creo que no, porque el Pomar hizo mucho más mérito para conseguir por lo menos el empate y dar esa campanada, como tú muy bien decías, al sumar un punto. Pero bueno, hay que seguir luchando. Yo no veo a los jugadores con la moral baja. Yo creo que pueden sacar esto hacia adelante, porque equipo ahí, los jugadores están muy concienciados de que pues este partido era previsible que se podía perder, porque el Andorra quiere ganar, como luego escucharemos a Pascual Sanz, quiere ganar la semana que viene la liga y asentarse en los playoffs. Bueno, pues un conjunto, el Pomar de Cinca, que el próximo desplazamiento será al campo del Tarazona. En un principio ese encuentro pues se jugará el jueves, día de Jueves Santo, a partir de las 17 horas, las 5 de la tarde. Tú subes como la marea, yo bajo. Nosotros aquí dejamos el análisis con Borja Salcé, pero enseguida vamos a oír a los dos entrenadores, a José Luis Toa y a Pascual Sandón. Borja Salcé, gracias por estar con nosotros un lunes más y, bueno, pues a ver si en una de estas jornadas que se hace la goma, que es algo que entro, se enlazan dos victorias consecutivas y el Pomar pues puede luchar y va a seguir luchando hasta el final, pero, bueno, pues si uno está fuera del descenso, sin duda la situación es más cómoda. Muchas gracias, don Borja. Vale, gracias a ti. Borja hablaba a la conclusión del partido con los dos entrenadores. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. José Luis Toa es el técnico del Pomar, hacía así el siguiente análisis. Bueno, pues creo que sobre todo en la primera parte hemos estado muy bien, hemos plantado cara y el equipo ha dado la talla, hemos tenido nuestras opciones, tantas como ellos o más. Y luego, pues bueno, el primer gol pues ha venido también un poco como un despiste, como nos viene siendo habitual ya últimamente también. Y aunque nos hemos rehecho pronto, bueno, la verdad es que la segunda parte con el segundo gol, el equipo anotó el esfuerzo que había realizado la primera parte, porque ante un equipo que tiene el manejo y la circulación de balón que tiene la Andorra, pues el equipo tiene que trabajar muchísimo, ¿no? La calor ha hecho mella también, ha sido el primer día que ha hecho muchísima calor y encima nos toca un equipo que hace correr mucho el balón, el equipo, el desgaste al final lo ha notado. Bueno, partido que entraba dentro de tus planes como no sumar nada. No, o sea, los partidos todos hay que jugarlos, sumar nada, yo creo que ningún entrenador piensa que va a perder el partido que va a jugar, ¿no? Intentas analizar al contrario, planteas el partido para poner las mayores dificultades posibles, sobre todo cuando sabes que es un rival pues con mucha más calidad que el tuyo, pero bueno, yo pensaba que por lo menos el empate, visto la primera parte, no la podíamos llevar, pero el segundo gol, ya te digo, nos ha afectado muchísimo y el equipo ya estaba muy desgastado para intentar una remontada ante un líder como la Andorra. Bueno, ya quedan cuatro finales para intentar sumar por lo menos 9 puntos. Sí, ahora hay que ir partido a partido. Los 4 partidos que quedan son importantísimos y jugamos el jueves en Tarazona, pues hay que ir a Tarazona e intentar ganar el partido. Ellos pensarán lo mismo porque les daría la salvación matemática segura o... Entonces, pues bueno, sabemos que no va a ser un partido fácil, pero tenemos que seguir en la línea del equipo de trabajo y seguro que si peleamos y trabajamos como hoy, sacaremos algún resultado positivo. No, ¿cómo es el partido el domingo ante Tarazona? Bueno, pues como te digo, un partido igualado, con dos equipos que intentan el uno mantener la salvación matemática y el otro salir de ahí, y que va a ser un partido de muchísima brega. Bueno, pues suerte para el conjunto de medio cinqueño, de un entrenador a otro. Pascual Sanz es el entrenador del equipo líder de la categoría, que sin duda va a ser el campeón, que va a jugar esa promoción y que, pues ojo, que tiene muchas opciones de ascender, ya que los primeros ya saben que en este nuevo formato, si ganan la primera eliminatoria, ascienden de forma directa. Si te toca un buen rival, el Andorra se puede plantar después de muchos años en la segunda división B, pero eso todavía es una historia que hay que terminar de escribir. Pascual Sanz, entrenador del Real Zaragoza B, Pascual Sanz, técnico del Andorra, y hace varios años que dejó de ser entrenador del Zaragoza B, hablaba en Pomar Cinca de esta victoria con Borja Salcé. Pues bueno, yo creo que en general hemos dominado el partido, lo hemos controlado, hemos sido superiores. Cuando nos hemos adelantado en el marcador habíamos tenido bastantes llegadas en la primera parte, incluso después del 0-1 hemos tenido el 0-2, pero no ha jugado de estrategia, nos han metido el 1-1 y a partir de ahí pues empieza un partido nuevo, que ha sido la segunda parte en la que hemos dominado completamente los 45 minutos, porque solo, pero claro, que han tenido una ocasión y ha sido con 1-1, que la va para el portero, ¿no? Que se podía complicar el partido. Luego yo creo que en general pues el partido ha sido luchado, hemos intentado poner el juego y ya te digo, yo creo que al final de los 90 minutos hemos ganado merecidamente. Bueno, ¿tienes pensado a partir de ahora que ya tienes asegurado prácticamente el playoff, reservar a un jugador para de cara a los playoffs? No, la verdad es que tenemos el playoff, ahora tenemos que asegurar el primer puesto que todavía nos queda y la intención es llegar lo mejor posible. Tenemos una plantilla corta, con lo cual tampoco la gente está jugando bastante, y llegar con la máxima intensidad, porque si no en el playoff lo tiene muy difícil, ¿no? Lo que sí que haremos es, pues si alguno hay 4 tarjetas, pues intentaremos que se limpie, pero nuestra única preocupación es el partido el domingo con el Calatayud y el playoff nos queda muy lejos todavía. Bueno, y de cara a ese sorteo, en esa fase el ascenso a los playoffs. ¿Qué grupo de España crees que puede mejorar a tu equipo? No, la verdad es que cuando hay tantos grupos no te planteas todavía eso, ya te digo, yo ahora lo primero es quedarnos primero porque siempre te da dos opciones, te la juegas al 50%, pero luego tú piensas que aunque, y creo yo, futbolísticamente, que aunque un grupo a lo mejor puedas pensar que es más flojo, el primero normalmente es bueno porque a lo mejor es el que más dinero tiene o algo lo tiene a más jugadores de por allí, y entonces yo creo que los primeros difícilmente hay alguno fácil, porque el año pasado que había equipos que parecían que eran más flojos, total que consiguieron el ascenso. Por eso te digo, yo no tengo preferencia. Lo que sí que me gustaría es que lográramos llegar bastante bien, como estábamos estas semanas atrás, y así yo creo que tendremos nuestras opciones. Bueno, y como nombrabas antes, ¿cómo es el partido la semana que viene entre Calatayud? Pues bueno, jugamos en casa, jugamos ante la afición, estarán muy eufóricos porque la victoria de hoy nos acerca mucho. Consiguiendo la victoria el domingo, pues ya a pesar de los resultados, ya prácticamente seríamos campeones, y entonces me imagino que tendremos un poco de nervios, porque siempre cuando eso, pero en casa, salvo el domingo pasado que perdimos con el Monzón, llevamos una trayectoria buena, nos sentimos bien, y esta victoria yo creo que nos va a dar confianza y moral para el partido del domingo. Bueno, pues con Pascual Sanz, el entrenador del Andorra, que ya piensa en certificar sus primeros objetivos, dejamos nuestro análisis de ese Pomar 1, Andorra 3, donde el Pomar mereció más. Enseguida hablamos con Carlos Marco, del Real Zaragoza B3, Binéfar 1, y en nuestro capítulo de protagonistas saludaremos a Ignacio Asín, el secretario técnico del Club Deportivo Binéfar.